es primaveral. En este momento tenemos en el estudio a una amiga, una compañera de la vida. Seguramente cuando la nombre, más de una de ustedes la debe conocer, porque ella es muy conocida. La vemos por allí en las ferias. Así que vamos a estar un poco hablando de todo esto que significa la economía popular, la economía autogestiva. Y te estoy hablando en este momento de Nancy Sáez. Ella es artesana autogestiva y está aquí en Tu Tiempo Mujer en el estudio de Radio Kermés. Y ya la estoy saludando. Hola Nancy, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, a nosotras siempre nos gusta traer la voz de las mujeres, de nuestras mujeres, ¿no? De las que hacen tantas cosas por ahí, muchas en el anonimato o sin que se sepa tanto cómo andamos las mujeres por ahí poniendo el cuerpo y el trabajo, sobre todo cuando se trata de trabajo autogestivo como el que haces vos. Así que vamos a estar contándole a las oyentas lo que haces. Nancy, yo primero que nada te pregunto, ¿sos pampeana? Sí. ¿Dónde naciste? Aquí en Santa Rosa. En Santa Rosa. Bueno, aquí no, estamos en Toay. Acá estamos en Toay. Sí, en Santa Rosa, sí. Bien, bien, bien. Y contanos un poco qué es todo lo que vos haces con tus manos. Sí, soy una artesana autogestiva, como lo dijiste. En realidad yo comencé desde muy jovencita con las telas. Haciendo ropa, haciendo fabricación. Primeramente para mí, porque bueno, lo que a mí me gustaba usar no estaba en las tiendas por ahí en Santa Rosa hace muchos años. Bueno, así que me compraba telas y me hacía mi camisola y los pantalones me los achicaba todo a mano porque no había máquina de coser en lo de mis padres. ¿Hacías todo a mano? Así que me hacía toda la ropa a mano, ¿viste? Sí. Ah, mira. Y así empecé que teñirlas, que hacer el batik, que la cera, que hacer un diseñito en una tela y bueno, después hacerlo prenda. Y me di cuenta a medida que transcurrían los años que era algo que me encantaba. Y que tenías una habilidad además. Y más allá de que te gustaba, claro. Después muchas cosas, digamos, de que tiene que ver con lo tintorio, lo aprendí de mi papá, que era tintorero. Ah, mira. Entonces, también eso, viste, que es todo como una alquimia, ¿no? Una técnica, digamos. De las tintas. Ajá. Y de por ahí, no solo las industriales, que en Santa Rosa no las conseguía, sino también de raíces, de hierbas, de cáscaras, sí. Claro, ah, ¿viste? Y bueno, nada, eso. Así empecé. Así empezaste. Así empecé. Y luego, digamos, con los alimentos y las conservas que vos por ahí conocés, eso ya de más grande, cuando ya tenía hijos, cosas que aprendí también de mi abuela materna, que es muy cocinera y yuyera, y saber de las hierbas, y bueno, así que también son por ahí como que no tiene mucho que ver, pero tiene que ver, ¿viste? No, que me quedo pensando. La tela con los alimentos. No, pero me quedo pensando, hablaste de lo que te transmitió tu papá, de lo que te transmitió tu abuela, digo, estas cosas, ¿no?, tan hermosas que son estas de transferir los conocimientos desde nuestras ancestras o en el caso de tu papá. Digo, eso está muy bueno. Sí, y sí, tal cual. Sí, recuperar sí, sí. Esa enseñanza que viene sí, de allá. Sí. Sí, y fíjate vos que con respecto a lo que es lo tintorio, digamos, las tintas, que por ahí llevas una tela a distintos colores, es como que hace un tiempo, casualmente para cuidar un poco más el planeta, es como que se está volviendo a eso ancestral, ¿viste? Es cierto. De teñir con cáscaras de chañar o cosas que las tenés en el patio. Y está bueno, ¿viste? Está, eso está bárbaro. Lo que pasa es que requiere un conocimiento. Sí, sí, claro. Claro. Sí, sí. Como todo. Un mínimo, sí. Un mínimo conocimiento. Sí, sí, sí. Y si no es así, prueba-error. Yo aprendí mucho así. prueba-error. Claro, mira, qué bien. Así que, entonces, empezaste de muy jovencita con el tema del diseño de ropa y de todo lo demás. Después fuiste avanzando con las tinturas y esto. Después empezaste con las conservas. Haces escabeches, haces mermeladas, ¿no? ¿Algo más? Sí, sí. En cuanto a alimentos, digo. Y sí, por ahí las mermeladas, digamos, hago salsas agridulces. Ajá. Viste que por ahí se utilizan, depende de los paladares, para acompañar carnes, a veces para ponerle solo a una pasta. Bueno, es que no a veces estamos acostumbrados, viste que también la alimentación es cultural. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, claro, a veces una mixtura de sabores, no, el paladar por ahí no lo acepta, pero viste, si uno se abre, son cosas. Sí, vas probando y. Sí, son realmente exquisitas, viste, sí, muy claro, exquisitas, claro. ¿No? Y abrís también el panorama de alimentarte con otras con otros sabores, ¿no? De sentir ese sabor así, bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Eso. Después hierbas, que también o salgo a recolectar por ahí, por los campos, como los hongos, y si no de mi patio, ¿no? De mi huerta, una pequeña huerta. También hago deshidratados, de hortalizas o de frutas, que viste, el deshidratado tiene una gran ventaja porque conserva prácticamente el 90% de sus propiedades, tanto la fruta como la hortaliza. Bien. Entonces vos luego lo hidratás, viste, y ya estás comiendo a lo mejor alguna fruta o alguna hortaliza que no es de época, porque ya la tenés, viste, y eso dura un montón. Ah, mira, interesante. También hago hamburguesas veganas y con que sean distintos porotos, o sea, mix de legumbres, bizcochuelos y budines veganos con frutas adentro. Bueno, sí. Una variedad impresionante tenés. La macrisis también sí, agudiza la creatividad. Exacto, ¿viste cómo es eso? Sí. ¿Algo de cerámica también haces? No. Manualidades para ese extremo no. Vos te dedicas más a lo que es alimentos. En eso y ahí ropa. Sí, y después las prendas, sí, prendas. Está bien, la ropa, que es tu fuerte por ahí, ¿o sí? Y sí, ahora me estoy preparando para irme al encuentro a La Plata. ¿Vas a ir al encuentro y vas a llevar pero tus producciones? Pero a trabajar, sí. Bueno, si da para participar o estar en algún taller, bueno, obvio que lo voy a hacer. Pero sí, somos aproximadamente 200 mujeres autogestivas de todo el país y hay un par de países limítrofes que estamos, bueno, estamos en un grupo. Y bueno, nos vamos a encontrar allá. Bien. Muchas no nos conocemos entre nosotras. Claro. Qué buen encuentro. Bueno, vamos a hacer el aguante allá. Qué buen encuentro. ¿Viste? ¿Y tienen un lugar determinado donde van a estar o van a andar por ahí, por las afueras del estadio? Mira, la verdad que nos dejaron desde la organización, nos han dejado afuera, digamos, ¿no? Estuvimos muchos acercamientos a las distintas comisiones desde marzo, claro, más o menos. Y bueno, y hace un mes y medio nos dijeron como que no podían, solo hemos hecho y llegado y elevado notas a distintas instituciones para sentirnos que estamos contenidas, porque La Plata es grande. Y bueno, ya sabes cómo es, ¿viste? Las mujeres que siempre tenemos que estar peleando por un espacio y bueno, queríamos sentirnos contenidas, claro, ¿no? Desde ese punto, aunque sea en el lugar físico. Ni qué hablar de alojamiento, o sea, no tenemos aún alojamiento. Así que lo estamos gestionando solas, porque había compañeras que iba a ser la primera vez que iban a viajar, ponele claro, de Chaco, claro, imagínate. Sí. Entonces, así como a la deriva, y cuando le decís que es una ciudad grande, viste, es como que se atemorizan. Entonces, bueno, un grupo bastante grande, dijimos, no, la vamos a hacer igual, vamos a poner un punto de encuentro, vamos a contenernos entre todas, porque sabemos que vamos a trabajar y que como el encuentro que es nuestro no nos pueda proteger. Así que, bueno, estamos inscribiendo a distintos lugarcitos ahí como para poder alojarnos, pero hasta ahora no tenemos alojamiento. Así que llevaremos carpa, no sé. Sí. Bueno, hace una semana más o menos encontramos en la web otro grupo, también suelto, de montones de chicas. Sí. Que bueno, que van a estar en Plaza Rocha, Plaza San Martín y otra plaza que no la conozco, porque hace bastantes años que no voy a La Plata, y más o menos son unas 20 cuadras, ¿viste? ¿Entre cada plaza de distancia? No, total. Ah, las tres plazas. Abarcan las tres. Ah, sí, claro, son enormes. Entonces, bueno, estamos en esa. Ahí, bueno, distribuir. Nada. Claro, ¿viste? Nos encontraremos en un lugar y bueno, viste, y ahí nos amontonaremos, veremos, ya también estando ahí, pero... Sí, una piensa en lo que va a ser este encuentro, que yo creo que va a ser histórico por lo... Yo multi, creo que sí. Por la cantidad de personas que vamos a estar allí, se considera ya que va a ser... Sí, es que La Plata tremendo. De por sí es grande. Claro, no, pero además está todo en un lo lugar que estratégico, todo, sí, lo, sí, estratégico todo lo que es Buenos Aires. Claro. Sí, sí. Así que sí. Pero bueno, una que va siempre a los encuentros ve las artesanas, los artesanos en las plazas. En muchos casos, como vos decís, llevan su carpa y acampan en los lugares en ahí donde lugar. Están. Sí. Sí, no sé sí. cómo va a estar La Plata este año. Yo la verdad que no me animo. A mí me da un poco de temor ninguna. La cana, ¿viste? Porque sí, La Plata es sí. bastante heavy con respecto a eso. Va, como en otros lugares, pero... Sí, sí, sí, por no, supuesto. No es casualidad que se sí. ponga el más heavy en este momento. Hay que tenerlo en cuenta, eso sí, porque sí. Pero bueno, estaremos allí para cuidarnos. Decime... Sí, tal cual. Nancy, vos hace muchos años cuando te presentaba recién, vos participás de las ferias, así que contanos un poco cómo es tu trayectoria en las ferias de la ciudad y también te vas a otras localidades cercanas, por lo menos. Sí, por ahí, bueno, ahora que estoy un poco ¿estuviste mayorcita? ¿Estuviste en Anguil el otro día? Ahora que estoy un poco mayorcita ya no viajo tanto, pero sí he viajado a ferias así importantes que hay en el país. Porque bueno, nada, se hace una diferencia, haces claro. la diferencia. Sí. Y bueno, y es lo que yo amo y es mi oficio y te y gusta, me, te gusta y me mucho encanta, eso. Me encanta. Muchas veces o digamos en muchos momentos de mi vida no he podido irme de vacaciones la mayor parte de mi vida. Pero mis vacaciones es ir a una feria, ¿viste? Lo porque disfrutás. Ahí te encontrás con un montón de compañeras claro. y compañeros y de paso trabajás y te vas a otro lugar, te oxigenás, bueno. Sí. Acá también participo en la Feria de la Alimentación Sana. Sí. Que como con los alimentos que recién te comentaba, que funciona en el Parque Oliver ya hace 7 años, ahora en octubre cumplimos. Sí, nos maravillábamos de pensar cuántos años lleva ya la Feria de la Alimentación Sana, sí, sí. Es, digamos, como que esa es todos los sábados y sí, y después viajo, sí, bueno, cada tanto, pero digamos que esa es la que todos los sábados estoy con los alimentos. Una vez por mes organizamos con una amiga que tiene una tienda en una galería acá en Santa Rosa. Bueno, y organizamos ahí una feria. ¿Qué es eso? ¿Una feria americana o no? Ella saca sus prendas, que son nuevas. También hay una mesa con prendas usadas en muy buen estado. Yo llevo mis artesanías, mis alimentos, a veces se invita a alguien, ajá. a veces los vecinos de esa galería sacan sus cosas afuera también. Ah, eso lo hacen en la galería. Sí. Ajá. ¿Y los miércoles? Digamos como que es la fija, ¿viste? Y los miércoles es la más nuevecita. Sí. Que estamos en un parquecito que está en la calle Neuquén y Raúl B. Díaz. Ajá. Esa ya hace 3 meses o 4. Y bueno, nada, es lo que pasa es que a veces cuesta sostener un espacio porque bueno, yo por ahí no es que me quiera hacer el cartel de experimentada, pero a veces vos vas a un lugar y no vendés. Claro. Y vas el próximo miércoles y no vendés, y el otro tampoco vendés. Entonces el cuarto miércoles no vas. Pero bueno, viste, es que el feriante tiene que sostener un espacio y el que ya sabe cómo funciona una feria, que es amansadora. Es una amansadora, viste. Sí. Pero bueno, qué sé yo, también es como generar un espacio y por bueno, cómo estamos con la situación económica. Entonces se me ocurrió a mí, bueno, vamos a ir a otro lugar, viste, un parquecito de un barrio, qué sé yo. Sí. Bueno, claro. Ahí vamos, la vamos remando. Sí. La vamos remando. En esos lugares donde, como en ese parquecito que vos mencionás, ¿piden algún permiso? ¿Tienen algún inconveniente con el municipio? No, no digas nada, Mari, no, que vamos esto ahí. De esto no se habla. No, fuimos no, así. De esto no se habla. Somos re usurpador. Va, yo de la Nancy Zay es re usurpadora. Está bien, está bien. Está bien porque de última, como siempre decimos, las plazas son nuestras. Y a ver, claro. Son nuestras, sí, ¿o no? Y sí, por supuesto. Entonces, le damos vida al espacio. Pero ¿viste? Sí, por favor, al barrio. Al barrio, ahí sí. Ya tenemos clientes que son del barrio, ¿viste? Mira. Algunos, no es que tenemos 100 clientes, pero bueno. Bueno, pero así se empieza. Pero se acuerdan, ¿viste? Entonces el miércoles van, ¿viste? Qué sé yo, consultan, hablás. Eso es tan interesante. Socializar, ¿viste? Conversar socializar con las personas, sí, ¿viste? Sí. Y las personas te ven, no sé cómo, ¿viste? Pero, ¿viste? Quieren saber cómo es uno, cómo es la feriante, la artesana, ¿viste? Porque es como que, ¿viste? Tienen ahí como la una curiosidad, cosa. Sí, sí, curiosidad, ¿cómo es? ¿Cómo será en la casa? ¿Qué sé yo? Te preguntan cosas, ¿no sabés? Claro. Sí, sí, sí, ninguna vergüenza para preguntarte. Mira, ¿no sabes qué copado? Y son de contarte también sus historias. Claro, sí. También, sí. Y porque si vos te enganchás, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es como que de repente. Sobre todo gente pasando los 40, te digo, ¿eh? Es gente como adulta, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor será la necesidad también de De conversar. De conversar, de comunicarnos. Qué bueno, sí, está eso. Sí. Eso está bueno. Sí, sí. No perder eso. Nancy, ¿y entonces cuántos años, un montón de años que te dedicas a esto que vos lo contás con tanta pasión, ¿no? Que te gusta, que es tu vida. Sí, sí. Ya no lo voy a cambiar. Ya no. A esta altura. No, seguro que no. ¿Y cómo es tu vida cuando dejás la feria? Digo, ¿volvés a tu casa y qué haces? ¿Es trabajo constante? Y yo trabajo el domingo, el miércoles, el 20 de junio. ¿No tenés feriados? Qué sé yo, ¿viste? Porque tengo el taller en mi casa. Entonces, es así. O sea, yo no voy a un lugar a cumplir un horario, ficho, no. O sea, es mi trabajo, es mi casa. Sí. Soy mi propia patrona y mi propia empleada. Bien, bien. Con sus ventajas y sus desventajas. Y sus desventajas, sí. Claro que sí. Pero bueno, es y la huerta y todo lo demás. Y la huerta y bueno. ¿Trabajás sola o tenés alguien que te ayude ahí en tu casa? No, trabajo sola. A veces con la huerta, por ejemplo, va así alguna amiga o algún amigo y bueno, che, ven, dale, te voy a ayudar, qué sé yo, ah, pero no, o sea, sí, claro, quisiera tener como más tiempo para dedicarme a la huerta. Porque más tiempo, pero el día tiene 24 horas, ¿viste? No lo podemos hacer más largo. Sí, no, y después me duele la cintura y tengo que agarrar la pala y todo eso, pero bueno, me encanta a mí la tierra, meter la mano en la tierra porque, no sé, es mi psicóloga. Ajá, es su terapia. Sí, terapia. Sí, es mi terapia. La tierra, sí, viste, es mi terapia. Qué bueno, qué bueno. Mi cable a tierra, realmente. Cuando veníamos estábamos hablando de esto que mencionabas vos hace un rato, de cuántos años lleva ya la Feria de la Alimentación Sana en el Parque Oliver, ¿no? Lo que significa, como vos bien decías, sostener los espacios, sobre todo en esta época de crisis, todo se hace mucho más difícil, mucho más difícil. Sí. ¿Cómo están las ventas? ¿Cómo ves la concurrencia de la gente en estos últimos tiempos? ¿Notás la diferencia, el cambio? ¿Menos venta, menos gente? Sí, se nota muchísimo, se nota. Mari, sí. En general estamos vendiendo 3 veces menos, que es mucho. Es mucho. Yo, por ejemplo, veo una baja desde febrero o marzo en mi puesto, sí. con mis cosas. Venimos bajando, ¿no? Pero ya desde este verano... No, ya se empezó a notar mucho más. Sí, y ahora sí, estos sí, últimos tres veces menos estamos vendiendo todos. En general todos, no solamente sí, vos. Sí, todos. Porque yo recuerdo en algún momento en que, viste, por ahí iba a comprar verduras frescas y a las 10 de la mañana ya no había nada. Y bueno, a veces están quedando las verduras, viste, que eso es como, digamos, lo que nos hace pensar, ¿no? Pero bueno, ¿están quedando o se está? O... No, están que no se venden. No se venden tampoco. No se venden porque, bueno, no hay plata. Claro. A veces decimos, ah, sí, no, acordate que el próximo sábado van a estar con el medio aguinaldo. Claro, no cobraron. Ni autos andaban ese próximo sábado. Entonces, es así, es viste que es un todo, ¿no? Porque el que tiene un poco de dinero quizás tiene para pagar la tarjeta y bueno, nada, o sea, sí. Y el que vive al día, sí, se hace tremendamente come de otra forma, difícil, sí. Bueno, no, la verdad que... ¿Y cómo lo ven a futuro? Porque digo, después de tantos años de sostener esa y otras ferias, ¿no? Hablamos en esa hoy puntualmente. Pero digo, hay otras a las que vos recurrís. O vas con otras feriantes o feriantas. La idea es resistir, por supuesto. Sí, idea o la esperanza de que, sí, de que esto cambie. Sí. Porque ¿sabes qué pasa, Mari? Que es nuestro trabajo. Claro. ¿Entendés? O sea, eso a veces cuesta que por ahí una persona... digamos, que se dedica a otra cosa, que lo pueda entender. Porque dicen, ay, con este frío, con este calor, con este viento. Y sí, pero es nuestro trabajo. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, si nosotros no vamos, o nosotras no vamos a ese lugar, es un día menos, sí, que tenemos, o de ingreso menor. Sí. ¿Me entendés? Entonces, no te ingresa dinero... Y como repones, como volvés a hacer las cosas. Entonces, bueno, es nuestro trabajo. ¿Cómo? O sea, es que no faltás, ¿viste? Yo no puedo faltar al Oliver, porque además de que me siento bien en el espacio, nada, es mi medio de vida. Claro. Y yo tengo mis clientes, como, sí, como también mis otras compañeras y compañeros, sí, ¿no? Claro. Porque vos en 7 años te haces de clientes, que eso también se va renovando. Uh-huh. Entonces, nada... Seguí yendo igual, el Oliver va a seguir existiendo. Así estábamos hablando hoy y decíamos esto de que, más allá, lo que significa, ¿no?, la Feria de la Alimentación Sana, por el espacio, digo, pero por como un símbolo de resistencia también, porque han resistido muchos embates ustedes allí. Sí, ¿no? Sí. Y lo sí, siguen resistiendo. Sí. Ya es como que nadie los molesta, ¿no? Hemos tenido momentos así, ¿viste? Pero bueno, hay gran parte de la población que nos ha apoyado en momentos, sí, así como críticos, de que nos han hostigado la gestión municipal actual. Sí. Entonces, me recuerdo que hicimos una asamblea comunitaria y fue multitudinaria, ¿viste? No sabes lo emotivo que fue. Estuve, me acuerdo. Porque es más, yo me acuerdo que se acercó gente a mi puesto y me decían, yo no, es la primera vez que vengo. Pero escuché y dije, ¿cómo? Sí. Y nada, iban a apoyar. Y Mari, sí, fue algo, sí, muy loco lo que ocurrió, porque en los próximos sábados, por lo menos para hasta 3 sábados después, había gente que seguía yendo a preguntarnos, sí, qué nos había pasado. Acompañar si la podíamos, resistencia. Si había pasado algo, ¿viste? Fue eso... sí, una solidaridad y entendimiento a lo que es permanecer en un lugar y sostenerlo, ¿no? Claro, con convicciones justamente. Y asamblearios como es. Sí, el sí, es muy fuerte eso. Bueno, Nancy, para terminar, se viene diciembre y se viene falta, por suerte, porque yo digo, ay no, ya estamos a fin de año, me quiero matar. Pero bueno, no te mates, pensando, es un decir, pensando, como decía hace un rato, que bueno, este mes, el mes de las elecciones y esa esperancita que vos decías de que la resistencia para poder llegar a un momento en que esto cambie con la esperanza, ¿no? De que toda la situación para todas y todos cambie. Pero ya en diciembre surge la Feria del Regalo, que es algo tradicional, entre comillas, en la ciudad de Santa Rosa, en la plaza. Últimamente, estos dos últimos años, creo que fueron los dos últimos, que hubo también bastante conflicto allí con la gestión municipal. Así que este año la Feria del Regalo vuelve a la plaza, ¿no? Va a estar en la plaza, digo. Sí, sí, es que nunca nos fuimos de la plaza. No, el grupo de la resistencia nunca se fue. El colectivo de artesanos independientes nunca se fue, estuvimos ahí resistiendo todo el hostigamiento de la gestión municipal actual, que fue bastante bravo, de violencia. Así que, bueno, este año, como va a haber otra gestión y hemos tenido encuentros con el futuro intendente, bueno, él apoya que la feria se haga en la plaza, se haga en la Plaza San Martín, que es la plaza principal del lugar. Así que, bueno, vamos a estar ahí, ¿viste? En la plaza, y va a ser multitudinaria, como siempre, porque van a venir compañeras y compañeros de distintas provincias, como siempre, porque es una feria muy conocida, sí, en todo el país. Así que, bueno, vamos a estar ahí, viste, resistiendo y marcando territorio. Ah, qué importante, eso me gustó. Me gustó eso, marcando territorio. La plaza no se negocia. No, claro que no, me parece bárbaro. Nancy, qué lindo ha sido tenerte y charlar un rato acá con vos, conocerte un poco más. Así que, nada, agradecerte estos minutos que nos dedicaste. Y nada, desearte lo mejor y que no se nos termine la esperanza. No, por supuesto. Venceremos, como dice Norita. Ay, sí. Será ley. Y Santiago Maldonado, presente ahora y siempre. Y voy a hacer un poco cholula. Sí, dale. Porque tengo mis hijos que viven en distintos lugares y me están escuchando, nos están escuchando, así que les mando un abrazo, que los extraño siempre, y a mis amiguitas compañeras de feria. Ay, están seguro que están escuchando también, porque estaban avisadas. Sí, sí, sí. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Nancy. Y muy lindas, que quiero ver lindas esas frutillitas que les traje de regalo. Ay, seguro. Y con producción. Con producción. Gracias, Nancy. Muchas gracias. No, por nada. Thank you.